Este verano, disfruta de la buena comida en la casa de Diego 2. Todos los días platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. De lunes a viernes, bebida incluida. No te olvides, los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La casa de Diego 2, en la avenida Georgeta 48. Reservas al 961-91-4828. Los miércoles cerrados por descanso del personal. La casa de Diego 2. Siempre querrás volver. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Todo el sabor de la salsa en Latinos FM. Todo el sabor de la salsa en Latinos FM. Latinos FM 107.9. Latinos FM. Solo éxitos. Lo que escuchas en todas partes. La mejor música. Lo que quieren los oyentes. Más variedad. En Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Muy buenos días, bienvenidos al Café Mañanero. Les saludamos desde los estudios de Latinos FM en Valencia, España, y desde aquí para el mundo entero. Se trata de un programa especializado en inmigración que aborda todos los temas de actualidad, igualmente los deportes y el entretenimiento en general, incluyendo por supuesto la música, el cine, el arte. De manera que les invitamos a vivir un rato de radio bastante agradable. Hoy correspondiente al viernes 6 de agosto. Donde quiera que te encuentres, en tu lugar de trabajo, en tu casa, en tu coche, estés donde estés, recibe el saludo especial de todo el equipo de este espacio. Y bien, empezamos dando cuenta del tiempo a esta hora de la mañana. Decirles que en la ciudad de Valencia contamos con 24 grados centígrados, que para hoy alcanzaremos, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, una temperatura máxima de 29 grados. Nos espera un viernes soleado. Y así se perfila el fin de semana. Incluso los valores durante el sábado van a subir. Estamos en pleno verano. No podemos esperar otra cosa. A esta hora, vientos 6 kilómetros por hora. Humedad 84%. La probabilidad de precipitaciones es apenas del 2%. Y vamos a contactar con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país en lo que tiene que ver con la movilidad. Muy buenos días. Actualizamos la información del tráfico de las carreteras del país hasta ahora, pendientes de un accidente en Burgos, en la AP1 en Miranda de Ebro, en sentido Álava, que provoca el corte total de la vía. Al margen de este alcance, retenciones en Madrid, en la A4 a su paso por Butarque, dirección Córdoba. Y de entrada, tráfico lento en la A42 a la altura de Parla y en la A5 a su paso por Arroyo Molinos. Precaución también por una avería en Barcelona, en la C33 en Montcada y Reixac, en dirección a la ciudad condal. Y temperaturas máximas que pueden alcanzar los 40 grados en puntos como Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, Murcia, Albacete y Cuenca, y que pueden condicionar la circulación. Especial atención también en estas vías. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Comenzando efectivamente el Café Mañanero, dar cuenta a esta hora de la mañana también de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,18, cae un 0,7%. La moneda europea frente a la estadounidense. El barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en $71.58. El petróleo también, si tenemos en cuenta que en la jornada de ayer alcanzaba los $74. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.836 puntos, sube un 0,5%. Acostumbramos a dar cuenta de lo que es noticia en los mercados. Las tecnologías europeas despuntan y enfilan máximos de la burbuja .com. La volatilidad se apodera de el Robinhood. Estamos hablando de las criptomonedas, que se dispara un 82% en la bolsa. Y las dudas de Wall Street dejan al IBEX a las puertas de los 8.800 puntos, como ya lo anotábamos. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, pero tenemos mucho más en lo que tiene que ver con la actualidad que les vamos anticipando. Sí, temas para destacar en el día de hoy. Indudablemente, la actualidad viene marcada por el adiós de Leo Messi al Fútbol Club Barcelona. Dan por finalizada una relación que ha durado más de 20 años y donde el jugador argentino ha logrado sus máximos títulos. Es sin duda alguna el principal tema del día. Pero por supuesto hay más noticias para destacar. Estaremos desarrollando por supuesto en la edición de hoy. Que tiene que ver con actualidad, destacamos que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha mostrado este jueves favorable de reclamar un impuesto a la Comunidad de Madrid para que compense el resto de comunidades por el llamado efecto capitalidad. Se trata de una decisión que genera mucha polémica. A su juicio, en un contexto de armonización fiscal europea, no tiene sentido que en España se recorra el camino contrario. También acusa al gobierno madrileño de ahorrarse 75 millones con el ingreso mínimo y de pocos intereses en complementarlo. Bueno, ya ven cómo viene la actualidad bastante candente y también miramos al otro lado del Atlántico, de siempre encontramos noticias de interés. Lógicamente, Leo Messi, por ser argentino, también ocupa las portadas de los principales periódicos de Argentina y del resto del continente. Tenemos para destacar que en Guatemala, tras el despido de dos fiscales, Estados Unidos ha cuestionado el repentino nombramiento del nuevo investigador anticorrupción. Polémica en Guatemala. Y también el Tribunal Supremo de la dictadura cubana ya juzgó a 62 personas después de las protestas masivas. Bueno, así viene la actualidad. Es apenas un anticipo y aquí está nuestro saludo musical. Estamos escuchando al maestro Ibrahim Ferrer. Estamos recordando hoy a este artista cubano. Sí, un veterano artista cubano. Murió un día como hoy. Recordemos que murió en el año 2005. Bueno, dejó la verdad un repertorio bastante extenso el maestro Ibrahim Ferrer. Vamos a escuchar otra de las canciones que podemos encontrar en su extenso repertorio. Ahora sí. El sonido del maestro Ibrahim Ferrer. Hay una muy particular que se llama Manigua. Sí, ese es el título de esta canción. Bueno, hoy rindiendo tributo también al maestro Ibrahim Ferrer. Comenzando hoy el Café Mañanero con música del maestro Ibrahim Ferrer, un veterano artista cubano. Digo veterano porque hizo música hasta que la vida se lo permitió, o hasta que la muerte, mejor dicho, se lo permitió. hasta el final de sus días. Tuvo el maestro Ibrahim Ferrer. Recordemos, uno de los emblemas de la música cubana. Hoy lo estamos recordando porque falleció un día como hoy, 6 de agosto. Empezamos el Café Mañanero entonces recordando al maestro Ibrahim Ferrer, inolvidable, con esas canciones tradicionales de la música cubana. A propósito, ese es un apartado que hemos decidido reforzar aquí en el Café Mañanero. Más adelante vamos a estar con nuestro amigo y colaborador Reinel Ávila. Ha llegado precisamente para aportar un poco más en lo que tiene que ver con la cultura caribeña. Y lógicamente, hablar de la cultura caribeña es hablar también de Cuba, la isla más grande del Caribe y una potencia musical. Quince años, murió en 2006, haciendo bien las cuentas, 15 años. Inolvidable, con ese legado musical que nos dejó. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero, por Latinos FM. Comenzamos el Café Mañanero, abordamos los principales temas de actualidad. Hoy en España es noticia que 5 autonomías abogan por la vacuna obligatoria para los sanitarios. Sanidad y las comunidades autónomas estudian cambios forzosos de puesto laboral y 2 tests semanales en las residencias. Es incoherente que un sanitario, hablamos de un enfermero, un médico, cualquier personal que labore en un hospital, es decir, personas que trabajen por la salud, se niegue a ponerse una vacuna. He escuchado enfermeros, no he escuchado médicos. Sé que por ahí hay muchos videos de pseudomédicos o gente que dice ser médico, y lógicamente encontraremos siempre una oveja descarriada. Pero insisto, resulta incoherente que alguien que trabaje en el servicio de salud no se quiera vacunar. De manera que las autonomías y el gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, están estudiando, pues, cambios forzosos se requiere, de qué manera se garantiza entonces la inmunidad de rebaño si gente del propio sistema de salud se niega a hacerlo. A propósito, hoy encontramos en el contexto internacional, por ejemplo, que CNN ha despedido a dos de sus empleados por negarse a usar la vacuna o por no estar vacunados. Se requiere de la colaboración de todos. Hasta el momento, y con los millones de vacunas que se han puesto, nadie se ha muerto por la vacuna, que se tenga información. Ahora, sí, ya sabemos el saldo trágico del coronavirus. Y si han descendido los fallecimientos, especialmente entre la población adulta, es precisamente porque ya se encuentra vacunado. Entonces, hay un resultado a la vista. No hay razones, especialmente en lo que tiene que ver con el campo científico, para dudar de la vacuna, para rechazar la vacuna, para no contribuir a enfrentar esta pandemia. Vacunarse, además de defender nuestra salud, hoy por hoy constituye un acto de civismo muy importante. Yo estoy vacunado y aquí estoy. No he sentido ningún cambio distinto al de sentirme más protegido. Esa es la realidad. Bien, continuando con el tema, bueno, también tenemos que destacar cómo está el nivel de contagios en el día de hoy en España. Debemos decir que se ha estabilizado y eso es muy importante. Eso es para destacar. Con la incidencia de la pandemia en descenso, aunque las UCI siguen acusando la presión de la quinta ola, las comunidades autónomas actualizan las restricciones en este segundo fin de semana del mes de agosto. Prórrogas de toques de queda destacan entre las medidas, algunas exentas de polémicas, como la de los hosteleros de Cantabria, enfrentados al pasaporte COVID. Debo decirles ya en lo que tiene que ver con el balance que ha entregado el Ministerio de Sanidad en el día de ayer, la incidencia acumulada a nivel nacional baja a 18 puntos y se sitúa en 615. Estamos hablando de una jornada en la que el Ministerio de Sanidad ha notificado 21.387 casos y 87 muertes más. Desde el inicio de la pandemia se han registrado 4.556.571 casos y 81.931 fallecidos. El descenso, del que se cumple una semana consecutiva, es generalizado en todos los territorios del país. Esa es una muy buena noticia. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos al otro lado del Atlántico. Hacemos un breve repaso también de las noticias más importantes del día. Bueno, en Bolivia, la polarización se reavivó tras una serie de marchas en contra del gobierno de Luis Arce. La convocatoria a manifestantes se centró en Santa Cruz y La Paz, también en Cochabamba, las regiones bolivianas más pobladas, en medio de pedidos de renuncia al fiscal general Luis Lanchipa y la libertad de los presos políticos, empezando por la expresidenta Yanine Áñez. Debemos decir, y es importante anotarlo, que no solamente en Bolivia están pidiendo la libertad para Áñez y los demás presos políticos, sino también desde la Unión Europea y distintos organismos internacionales. A propósito, en estas manifestaciones, un diputado resultó herido. Seguimos este repaso de la actualidad en Haití. Se ha solicitado la asistencia de la ONU en la investigación por el magnicidio de Juvenal Mois. Con el pedido hecho por el canciller haitiano Claude Joseph, se espera esclarecer el crimen del mandatario caribeño y hallar a los culpables. Estamos hablando de los autores intelectuales, porque ya los autores materiales, pues ya se sabe que se trató de la contratación de unos ex militares colombianos. Y bueno, hay un enredo, a pesar de que parecía que todo se iba a esclarecer, porque hubo unas detenciones muy importantes. Solo una semana después del crimen, donde apareció implicado un empresario de origen haitiano, radicado en Miami. También se detuvo a un ex senador y así a otros personajes ligados al mundo de la política y el sector empresarial. Ya les decía en el anticipo de nuestro programa que el Tribunal Supremo de Cuba juzgó a 62 personas después de las masivas protestas. Jocelyn Sánchez Hidalgo, magistrado del organismo judicial, indicó que el principal delito es desorden público. Las autoridades castristas siguen sin aportar las cifras de detenidos relacionados con las manifestaciones, mientras organizaciones sociales aseguran que son más de 700. También encontramos una histórica condena en Ecuador por maltrato animal. Un hombre fue enviado a la cárcel por envenenar a 3 gatos. Este caso es considerado como un hito en la defensa de los animales, de acuerdo con algunas fundaciones. Las cosas están cambiando y también en defensa de los animales. Retomamos el tema de las protestas en América Latina, pero en esta oportunidad en Guatemala. Continúan las protestas en este país centroamericano para pedir la renuncia del presidente y la fiscal. Hasta que caigan, fue el lema de las protestas convocadas por organizaciones indígenas, colectivos sociales y estudiantes universitarios. Tras el despido de 2 fiscales, Estados Unidos ha cuestionado el repentino nombramiento del nuevo investigador anticorrupción. Se trata de Rafael Carriche, quien posee denuncias de corrupción en su contra. Fue nombrado en reemplazo de Juan Francisco Sandoval, destituido en un movimiento del oficialismo para garantizarse la impunidad. En Chile hay conmoción por una denuncia de maltrato hospitalario a una bebé de 1 año. Las autoridades investigan las causas del hecho, mientras los directivos del hospital aseguraron que se trató de un hecho fortuito. Sí, hablamos de casos aislados. Bueno, ojalá y esto no quede en... No por ello, pues, impida que se dé una condena ejemplar. El FBI ayudará a investigar la misteriosa muerte de una mujer policía en Chile durante un operativo. Las sospechas apuntan a que la bala podría haber sido disparada por alguno de los 3 compañeros que estaban con ella. ¿Cómo son las cosas? Machu Picchu es más antiguo de lo que se creía, según revela un nuevo estudio científico. Un grupo liderado por un arqueólogo de la Universidad de Yale analizó los restos de 26 individuos enterrados en la citadela y determinó que el complejo es al menos 20 años más antiguo de lo que establecen los registros históricos. Es el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. Les deseamos un feliz día. Les invitamos a seguir la actualidad a continuación a través de nuestros segmentos. manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Abrimos los segmentos con Carlos Angulo, que nos trae a esta hora la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy, en la nota verde, en la nota ecológica, nos encontramos con los nuevos premios por reciclar plástico que otorgará a la Comunidad Valenciana. Billetes de la EMT y bonos de Valenbici son parte del nuevo sistema de devolución de recompensas que Reciclos impulsó junto con Ecoembes en colaboración con el nuevo proyecto de la Generalitat del Ayuntamiento en Valencia. Ha incorporado así dos nuevos incentivos sostenibles para reciclar latas y botellas de plástico de bebidas. En la EMT y Valenbici se han sumado a este proyecto y a partir de ahora los vecinos y vecinas podrán obtener directamente billetes de autobús y bonos para hacer uso del alquiler de bicicletas público a cambio de depositar envases en alguna de las 13 máquinas que están localizadas en los mercados o dependencias municipales de Valencia. El vicealcalde y el concejal de la Ecología Urbana, Sergi Campillo, junto con el concejal de Movilidad Sostenible, el presidente de la EMT, Giuseppe Gresi, han destacado que esta iniciativa relaciona el reciclaje con la movilidad verde y es así como las personas que dejen las latas y botellas de plástico de bebidas en alguna de las 13 máquinas de reciclaje que se encuentran en los mercados o dependencias municipales de Valencia podrán cambiar directamente las monedas virtuales que consigan, llamadas reciclos, por billetes de la EMT o por bonos de 30 a 35 minutos en el famoso Valenbici. Gracias, Carlos, con la nota ecológica. Vamos ahora con otro apartado interesante de nuestro programa. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Tema político del día. Viene Adolfo Jiménez del Río a continuación, pero antes el primer sorbo de actualidad. Lionel Messi no seguirá en el Barcelona. Esta noticia de impacto mundial también sorprendió al propio Messi. Antes de la Copa América, en su cabeza estaba avanzada la idea de que continuaría 2 años más en el Barcelona para luego irse a jugar al Inter de Miami. Bueno, el caso es que frenada la oficialización era la auditoría bajo la que se contrataba la entidad. Tampoco. Bueno, lo cierto es que aquí me estoy metiendo en un lío tremendo que he intentado resumir al máximo. En resumen, queda Leo Messi libre a partir de hoy. Tampoco lo que le iba diciendo Jorge, su papá, que lo que frenaba la oficialización era la auditoría bajo lo que se encontraba la entidad, ¿sí? El club afronta una crisis financiera desde hace mucho y él lo sabe. Eso produjo, por ejemplo, que cuando pidió por Neymar no llegara y profundizó el conflicto con el expresidente José María Bartomeu. Se fue Bartomeu, llegó y regresó a Laporta. Bueno, y se veía el clima favorable para la continuidad de Leo Messi. Pero, de acuerdo con lo que publica hoy el portal Infobae, ayer Leo Messi se enteró de toda esta situación. En una reunión le advirtieron que, si bien Barcelona se fue desligando de jugadores para ajustar los números y así hacer lugar a su contrato, los movimientos no alcanzaban y que era necesario cambiar condiciones para cerrar su nuevo vínculo con la institución. Eso es lo que recoge hoy el portal Infobae de Argentina, porque se han conocido algunos detalles interesantes que de pronto todavía no recoge la prensa acá en España. Por eso hemos querido compartir de primera mano cómo se han ido dando las cosas. Pues ayer el Barcelona hacía oficial, ¿sí?, el hecho de que Leo Messi no continuará en el club debido a los problemas económicos que afronta. Se intentó paliar la situación con un fondo de inversión que no ha recibido el aval de la Liga de Fútbol Profesional. Este tema de los fondos de inversión ya se ha empleado en otras partes. Por ejemplo, en Francia lo utilizó mucho el Mónaco cuando contrató a Radamel Falcao. También el Atlético de Madrid ha hecho uso de figuras de esta naturaleza. Pero se ve que en este caso, pues las cosas no se han podido concretar. La historia es bastante larga. Voy a intentar ser breve. Y por eso dejamos hasta aquí. De manera que seguiremos con más detalles de la noticia deportiva del día. La salida de Leo Messi del Barcelona. Más adelante en Tiempo de Deportes con Adolfo Jiménez del Río. Ahora Adolfo, lo que nos trae es el tema político del día. En el tema político del día tenemos la celebración del aniversario del maleconazo en Cuba como una fecha patriótica para significar además el apoyo de decenas de miles de personas que participaron en marchas, mitines, conciertos y diversas actividades festivas, y todo organizado por la Unión de Jóvenes Comunistas en el Paseo Marítimo de La Habana y patrocinado por su gobierno dictatorial. Y también se realizó en diversos parques y plazas de la capital, en La Habana. Y es que prácticamente después de que el país fue estremecido por la repercusión de las históricas protestas del 11 y 12 de julio en diversas ciudades y pueblos del país, el gobierno cubano apoyó este evento. Y eso en que en medio de una tremenda desbocada de contagios y fallecidos por la pandemia del coronavirus. Recordemos que el miércoles pasado fueron más de 8.399 los casos positivos y 93 las personas que murieron por esta pandemia. Y así y todo, las autoridades decidieron apostar por un gran acto de reafirmación revolucionaria a la vieja usanza, una muestra de hasta qué punto ha sido profunda la sacudida del 11J y la necesidad de que el pueblo cubano, según su gobierno, se manifestara en contra de estas manifestaciones. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cómo es que un gobierno, sabiendo con los problemas de contagio que están sucediendo, se propone organizar y patrocinar este tipo de eventos multitudinarios, sugiriendo dizque un apoyo en contra de las manifestaciones realizadas el 11 de julio? Y también nos preguntamos, ¿qué pasa con los organismos internacionales que no entran a paliar este conflicto que todavía sigue en Cuba siendo fruto de bastante violencia y agresividad contra los manifestantes que están en contra de los movimientos que el gobierno está realizando internamente en Cuba? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Con el tema político del día y de inmediato, Carlos Angulo nos trae esta hora el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. Mañana también tendremos... Carlos. El día de hoy en el calendario nos encontramos con que se está celebrando el Día de la Independencia de Bolivia, mientras que a su vez este 6 de agosto se está conmemorando el Día de la Independencia de Jamaica. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues el día de hoy se están cumpliendo ya 93 años del nacimiento del artista plástico estadounidense Andy Warhol, al igual que el día de hoy, el director estadounidense de ascendencia india, M. Night Shyamalan, está celebrando su cumpleaños número 51. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias, Carlos, y un saludo muy especial a toda la colonia boliviana radicada en esta ciudad. Igualmente a toda la sociedad boliviana. Hoy, día de la fiesta nacional en Bolivia. Nuestro saludo, y aquí está precisamente la información de Bolivia. La pueden seguir día a día en el Café Mañanero, en ese repaso que hacemos de la actualidad latinoamericana. Es el momento de una breve pausa. Ya volvemos con el repaso de los titulares de los principales periódicos y también con nuestros invitados. Tenemos, sí, siempre tenemos invitados aquí en el Café Mañanero. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios.

al maestro Alfredo Gutiérrez. Admirable porque tiene una capacidad para reinventarse, para mantenerse en la actualidad. Alfredo Gutiérrez es uno de los grandes artistas de la música colombiana, ha triunfado en todo el continente americano, en Centroamérica, en México, también en Sudamérica es reconocido, tiene muchos éxitos. Y sabiendo que viene de una región donde se mezcla lo afrocaribeño con otros sonidos, no ha dudado en sacar una producción discográfica con este ritmo, con este sabor. Ahí se nota la presencia africana, es puro sabor afrocaribeño. Aquí mezcla el vallenato con la champeta. Bueno, más adelante tenemos más a propósito de esta producción discográfica interesante y más sobre el maestro Alfredo Gutiérrez. Con frecuencia hablamos con él. Y aquí está el Champetú, una nueva producción discográfica. Latinos FM. Solo éxitos. Lo que escuchas en todas partes. La mejor música. Lo que quieren los oyentes. Más variedad. En Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. En el Café Mañanero damos cuenta de los principales hechos noticiosos del día. Y también repasamos, cómo no, las portadas de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País, que destaca hoy en su portada: 5 autonomías abogan porque la vacuna sea obligatoria para los sanitarios. El Barça anuncia que Messi no sigue. Fotografía de portada: 2 oros en los nuevos deportes olímpicos. El escalador Alberto Ginés y la karateca Sandra Sánchez hacen historia. Bien, esto es lo que trae en portada hoy el diario El País. Estamos hablando de la edición impresa. Y ahora, el diario El Mundo. También, por supuesto, en la edición impresa. El gobierno da alas a un impuesto contra Madrid. Messi deja el Barça. Y en el cabezote del periódico aparecen los protagonistas de las 2 medallas de oro cosechadas por la delegación española en los Juegos Olímpicos de Tokio. Sandra Sánchez, reina en la meca del karate. Y Alberto Ginés hace historia con solo 18 años. Es el hombre que subió como una araña. Impresionante. Bien, vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los periódicos más destacados. Actualidad de América Latina. Bien, la actualidad de América Latina la iniciamos con el diario El Clarín de Argentina, que destaca hoy en su portada: el empresario taiwanés que iba a Olivos obtuvo 19 contratos con el Estado. Barcelona sorprendió al anunciar la ida de Messi y conmovió al fútbol. Aparece una fotografía de Leo Messi con Ángel Di María y otros jugadores, amigos especialmente del Paris Saint-Germain, del que se dice será el futuro equipo de Messi. Flexibilizan las restricciones para que más varados puedan regresar. Estamos hablando de argentinos que se encuentran en diversos países, en Estados Unidos, acá en Europa, y que el gobierno les cerró las puertas, un hecho prácticamente insólito, para que no llegaran el coronavirus, como si ya no hubiera en el país. Bien, pasamos ahora al Mercurio de Chile. Vacunación de rezagados alcanza récord y aplicación de dosis de refuerzo partirá la próxima semana con mayores de 86 años. Dejamos el diario El Comercio de Chile para dar cuenta de los titulares de los periódicos. Bueno, en este caso el diario El Tiempo. El Tiempo de Colombia, atención, cómo viene hoy el principal diario de los colombianos. El FBI analiza los explosivos incautados en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Se dio captura a dos personas, una de ellas señalada de ser el enlace de Iván Márquez. Recordemos que Iván Márquez es uno de los jefes guerrilleros que se acogió al proceso de paz, pero luego decidió volver a la lucha armada y está refugiado en Venezuela. Desde allí comanda acciones delincuenciales o terroristas en Colombia. En otros titulares, el principal diario de los colombianos destaca: vacunas COVID, los rumores, mentiras y noticias falsas que no deben creer. Bueno, hace un repaso el diario sobre este tema. La megadiversidad colombiana requiere de macroesfuerzos, lo sigue destacando el diario. Fotografía de portada para el atleta que ayer ganó la medalla de plata para la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos en los 400 metros, Zambrano. Bueno, hizo historia para Colombia al colgarse la primera medalla de plata en esta especialidad, 400 metros. Dejamos el periódico El Tiempo de Colombia y continuamos con el diario ecuatoriano. El diario La Hora de Ecuador. Sí, uno de los principales periódicos del país. Estamos repasando la prensa latinoamericana, pero digamos momentáneamente la portada del periódico La Hora de Ecuador. La CIP condena amenazas a periodistas de La Hora en Los Ríos. La Sociedad Interamericana de Prensa envió una carta a las autoridades de la provincia ecuatoriana a la que alerta sobre ataques a la prensa. Protestas sociales se intensifican en el país. Ecuador espera respuesta de México para negociar tratado de libre comercio. Y ahora pasamos a la prensa de Bolivia, donde el diario La Razón titula: un país a flote. Bolivia celebra 19 años de libertad. Perdón, 196 años de libertad. Ya estaba aquí leyendo mal. Ya me extrañaba. Y así cambia totalmente. Bolivia celebra 196 años de libertad. Un país a flote. Bueno, ya saben que Bolivia está celebrando hoy su fiesta nacional, el Día de la Independencia. Por eso este titular en el diario La Razón. Entre tanto, en Perú, el diario El Comercio destaca: Guillermo Bermejo amenaza con cierre del Parlamento. Rechaza que se vea.